Así estábamos escuchando entonces el tema de El Gran Combo de Puerto Rico, cantado por Jerry Rivas. Esta versión del tema Azuquita pa'l Café. Este es el tema original y muchos conocerán la versión de Casino, que es muy conocida aquí en Uruguay, que luego la vamos a estar compartiendo con ustedes. Este tema originalmente fue escrito por Perin Vázquez y está incluido en el CD El Gran Combo de Puerto Rico in Alaska. Es del año 1984 y esta versión es la versión original del Gran Combo de Puerto Rico cantado por Jerry Rivas. Esta idea la tomamos, como ya les dije, del blog No Es Lo Mismo Parecido.blogspot, y ahí el amigo Nacho, que es el creador de este blog, cuenta que decidió utilizar esta canción y mostrar diferentes versiones de la misma cuando escuchó la versión de La Sonora del Sur, un grupo de uruguayos, integrado, ya les digo, por Diego Casas y Daniel Azán. Son los muchachos, los integrantes del grupo. Tienen más integrantes, pero esos son los principales. Donde a varios temas conocidos le agregan diferentes ritmos y diferentes versiones. Así que ahora vamos a escuchar la versión entonces de La Sonora del Sur, de este Azuquita pa'l Café, una versión con una mezcla de candombe. Así que los dejo entonces con esta versión del tema Azuquita pa'l Café. Creador, cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le enseñó que se dejara querer. Y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre. Y le regaló a los hombres azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. Y qué hermosa variedad, hay mucho para escoger. A mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare su fulgor. Y se rinde el más valiente de su amor. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué es lo que pasa en la bajada? A ver, brilla, reina, quiere bailar, el chocolate, azuquita pa'l café. Inspirado el creador, las gracias vamos a dar. Calla ya, porque ya está, porque llegó, porque la vivo, loco, tu azúcar en su labio miel. Que llega y dice, ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Bueno, que es tener frío y entregarse a los brazos de una mujer. Azuquita pa'l café. Azuquita. ¿Cómo le gusta a usted? Azuquita pa'l café. ¿Cómo le gusta a usted? Azuquita pa'l café. quiero que le den, que le den, que le den a su quita, que le den, que le den, que le den. Así escuchábamos entonces el tema de El Gran Combo de Puerto Rico, el tema original. Esta es la versión de la Sonora del Sur de este Azuquita pa'l Café. Estamos en Tacuarembó FM 99.5. Estamos en la sección No es lo mismo parecido, donde tomamos un tema y a partir de él vamos mostrando diferentes versiones. Ahora, y nos vamos a la tanda, vamos a escuchar la versión, creo que es la más popular y la más conocida por todos, de este tema Azuquita pa'l Café. Vamos a escuchar a Conjunto Casino, dirigido y siempre llevado de la mano del director, el profesor Ernesto Negrín. Ya tienen más de 44 años de existencia el grupo de forma ininterrumpida en la música tropical, así que nos vamos con este tema festejando de que volvió el calor, se fue la ola polar esta de frío, así que nos vamos escuchando entonces a Conjunto Casino y su versión del tema Azuquita pa'l Café. Al creador cuando hizo la mujer, ay qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre, y le regaló a los hombres azuquita pa'l café. Que creen que fue azuquita pa'l café, que creen que fue azuquita pa'l café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor, ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Que creen que fue el más lindo y el mejor. Que creen que fue el más lindo y el mejor. De la costilla de Adán, oigan, hizo Dios a la mujer, regaló los hombres un huesito para roer. Qué sabroso tener frío y arrimarse una mujer, que vuela la sinvergüenza cuando se deja querer. Que creen que fue cuando se deja querer. Que creen que fue cuando se deja querer. Para enseñarte que existe otra realidad.